¿Cómo está el tiempo? Otro bien, ¿sí? Está bien. Como si fuera a querer. Como si fuera a olvidar, como si fuera a resucitar, como si fuera a quererte más, en contra de mí y en contra de todo. Soy la colusión divina que coordinó toda la jugada. Soy el sexo entumecido que se infiltró en tu adolescencia estándar. Soy el niño anestesiado que se nos fue y que ahora vuelve en gloria. Soy la mierda enardecida que se escapó de sus cuerpos putrefactos. Soy el bastardo mal parido que vino a encontrar la infancia que nunca tuvo, la infancia que nunca tuve. Yo nunca aprendí del resto, que solo se aprende mejor. Yo nunca aprendí del resto, solo se aprende vida jamás. Encajo una vez y miento en rigor. Me adapto otra vez y ya estoy mejor. Y ya estoy mejor. Y ya estoy mejor. Ya estoy mejor, que ya estoy peor, que no estoy mejor, me nublo. Y no estoy mejor, no estoy mejor, no estoy mejor, me nublo, me hundo en tu mundo. No estoy en mis cabales de calma, tras bambalina, está la Martina, junto a mis viejos y mis abuelos, y mis reflejos se vuelven lentos de tanto sueño. Paso como antes y con la misma piel. Resiste, resiste. Paso como antes y con la misma piel. Resiste, resiste. Oigo a mi abuelo que canta algo así. Resiste, Benito. Resiste, Benito. Resiste. Soy producto de tu eterna transición que duró 19 en vez de 4. Soy producto de tu eterna transición que duró 19 en vez de 4. 19 en vez de 4. 39 en vez de 4. Querer, como si fuera a olvidar, mirar azul, como si fuera a quererte, va en contra de mí, en contra de todo. Duro, Carlita.